Domingo 12 de agosto, decimosegundo domingo después de Pentecostés. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros mismos hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Gálatas 2, versículo 16. El propio Jesús nos dijo, por sus frutos los conocerán. La cuestión es que nuestras obras no son una escalera al cielo, sino la respuesta de una vida nueva basada en la fe. Santiago en su epístola también nos lo recuerda. Un hijo de Dios no abandona a su suerte a un hermano en situación de vulnerabilidad. No podemos ni siquiera pretender hacer mérito frente a nuestro Salvador. Nos veríamos como un bebé indefenso, demostrándole al Padre fuerte sus limitadas y aún no desarrolladas capacidades. Solo podemos inspirarle ternura a nuestro Padre. Hacer bien al prójimo es la respuesta del hombre de fe en Dios, sin esperar nada a cambio, pues ya lo hemos recibido todo. Estamos dando apenas una pequeña parte, monedas del tesoro recibido, pues la heredad que nos ha concedido nuestro Padre es inconmensurable. Nuestra pequeña fe es la respuesta humana al inmenso amor de Dios. Las buenas acciones no nos acercan a Dios. Si estamos cerca de Dios es por su voluntad y amor y no por nuestros méritos. La fe se asimila a lo que hacemos por amor. Si amamos, hacemos el bien. No les hacemos el bien a las personas que amamos para ganar méritos. No concebiríamos actuar de otro modo, especulando, midiendo el beneficio. Las acciones de amor son respuestas en el marco de la vida nueva, solo por fe en Jesucristo. Dice el culto cristiano número 224 en su primera estrofa: dame más fe, Señor Jesús, dame más fe, oh Salvador, que al afligido da la paz, la fe que salva del temor. Una reflexión de Aníbal Varengo para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.